Con un pasito para adelante, ay, malete, yo lo sé. la negra San José. Ay, Malembe, yo lo sé. A la negra San José. Ay, Malembe, yo lo sé. Pues me gusta su cintura. Ay, Malembe, yo lo sé. Pues me gusta su cintura. Ay, Malembe, yo lo sé. Y cómo mueve los pies. Ay, Malembe, yo lo sé. Y cómo mueve los pies. Ay, Malembe, yo lo sé. Con la negra bailo esto. Ay, Malembe, yo lo sé. Con la negra bailo esto. Ay, Malembe, yo lo sé. Las que lo saben bailar. Ay, Malembe, yo lo sé. Las que lo saben bailar. Ay, Malembe, yo lo sé. Y que lo saben menear. Ay, Malembe, yo lo sé. Y que lo saben menear. Ay, Malembe, yo lo sé.